Grupo Fórmula presenta La Taquilla, tu boleto de entrada a lo más frívolo de la cultura y lo más profundo de los espectáculos. La Taquilla en Radio Fórmula. Hola Luis Gantús, ¿cómo estás? Hola René, ¿cómo estamos? Habla ahí. Hola René, ¿cómo estamos? Humberto Ramos, ¿cómo estás? Hola René. ¿Quién es este señor que está con ustedes? Ander Aspiri, del Centro Cultural. Ander, por favor, habla. Buenos días. Ander Aspiri, es catalán. Vasco, pues por eso. ¿No? ¿No es lo mismo? Tiene sus similitudes, pero también sus diferencias. ¿Por qué? No, o sea, vamos a entrar en este tema ahora. Todo forma parte de Cataluña, ¿no? ¿De la provincia de Cataluña? No. No, son entonces dos comunidades autónomas distintas. Ah, son comunidades autónomas distintas. Y están separadas por otra comunidad autónoma que hay en medio. O sea que... Muy entonces, bien, René, geografía no, de España. No, espérate. O sea, Cataluña es una comunidad autónoma en la cual está Barcelona, que viene siendo como Barcelona, la... Tarragona y Lleida. Muy bien. Luego, País Vasco es otra provincia autónoma. ¿Dónde están? Donde están Bilbao, Guipúzcoa, Vizcaya y Álava. Bilbao es la capital de Vizcaya. Ah, muy bien. Entonces Bilbao sí está en País Vasco. Bilbao es el País Vasco. No estoy tan loco. Muy bien. Luego por Athletic de Bilbao. Muy bien. Y luego la otra provincia que los separa es... La otra comunidad que los separa es Aragón, que son Huesca, Zaragoza, Teruel. Ah, muy bien. Qué bonito. Bueno, Luz Gantú se va a volver a poner a trabajar después de la Conque, que muchos años hizo y ahora regresa junto con Humberto Ramos y con Ander Aspiri del Centro Cultural de España para Festo Comics. Cuéntenos. Bueno, pues como bien lo dices, hace 10 años se hizo la última Conque. Y bueno, ahorita en el Centro Cultural de España se lleva realizando 3 años el encuentro de edición gráfica. Decidimos platicar con ellos, nos apoyaron. Y dentro del encuentro de edición gráfica de este año se realiza Festo Comic, el primer festival de autores de cómic de la ciudad, en la Ciudad de México. Ander Aspiri, del Centro Cultural de España, ¿qué opinas de esta fusión? Bueno, pues a nosotros nos interesa porque uno de nuestros objetivos es apoyar las industrias culturales en México, y la industria asociada con el cómico, con la historieta, con la edición gráfica, pues es fundamental en este sentido. ¿Quién viene, Ramos? Pues muchísimos autores de México, sobre todo porque es importante mostrar a la gente que hace mucho que no tiene la posibilidad de estar en un evento como este, que se ha hecho mucho trabajo en estos últimos años, que hay mucho talento y que estamos haciendo cosas para afuera, ¿no? Aparte vienen José López de Estados Unidos, viene Eric Cañete y viene Simi Cebulski, que es el buscador de talento de Marvel, a buscar talento en México. O sea, viene uno de Marvel Comics a ver mexicanos, a ver si se lleva talento para dibujar en Marvel, pero no todo es dibujar en Marvel, ¿no? Esta no es una de esas convenciones de cómics con piratería y con... porque se han vuelto muy puercas las convenciones ni de cómics. Ni lo permite, ¿no? Dios. No, esto no es una fotocopia. O sea, desde la Conque se empezaron a hacer fotocopia tras fotocopia, se les acabó el tóner y acabaron siendo algo muy extraño y bizarro. No, este es un evento donde única y exclusivamente se va a hablar de cómic. Los autores de cómic van a llevar sus productos, lanzamientos exclusivos para el evento. Va a haber novelas gráficas, presentaciones, webcómic, de todo lo que está haciendo en el país, y aparte, bueno, con el apoyo de esta gente. ¿Participan las tiendas de cómics o no? Nada más una, Comic Castle, que es la única que realmente está establecida y existe en el país. Sí, ¿verdad? Sí. De hecho, sí es como la única. O sea, va a haber un stand de Comic Castle o algo por el estilo dentro de la Festo. Así es, sí va a haber uno. ¿Y tú, Ander, por qué tan serio? O sea, ¿para ti qué es este evento? Tú con esa seriedad... Pues ya te digo, es un apoyo a las industrias culturales y a la creación, que es uno de los objetivos del Centro Cultural. Como parte del encuentro de edición gráfica hay además una exposición en el centro que está padrísima, de uno de los autores más significativos en España, Max, que fue Premio Nacional de Cómic en el 2007. ¿Cuándo comienza? Sábado y domingo es el Festo, pero las actividades del encuentro de narrativa ya están. Toda esta semana. Sí, ya está. Sí, martes, jueves, hoy hay una conferencia de ilustración con Max, Edgar Clemente, Teresa Martínez. ¿Y cómo encuentra la gente esto? ¿Dónde está el Centro Cultural de España o qué? Pues está justo detrás de la Catedral Metropolitana, Guatemala 18. Así es. Que es la calle peatonal que está detrás de la Catedral. Ah, ok. Ahora, boletos. La entrada es gratuita a todas las actividades. Ah, ahí te pregunto. Ah. Gratuita y libre. Así es. ¿Qué ¿En serio? Lo mejor de todo. Sí. Ahí donde ve mucha gente, ahí se meten. Ahí estamos. Pues, buena entonces, técnica. Luis, tú que creaste la Conque y luego que te fuiste a no sé qué. A todo. Sí, tú ¿Estás regresando, pues, a las convenciones de cómics con esto? Yo nunca me he ido del cómic. Lo único es que no había organizado un evento porque no se habían dado las condiciones para hacer un evento que recuperara el nivel y el mensaje de lo que intentó hacer la compi. Muy bien. A mí me hace falta mucho tiempo en este programa. El Daisa tiene cara como de que tiene 20,000 notas que decir y que no pudo. De hecho, sí. Angélica y Dencho también. Yo creo que debo cerrar con una nota en homenaje a la Festo Comics. Van a hacer una precuela, Pixar va a hacer una precuela, ¿sabían? ¿Sí sabías? Sí, Monsters Inc. Monsters University. Ya habló de eso John Lasseter. O sea, ¿hasta cuánto podría crecer Festo con el tiempo para algún día traer aquí a gente como John Lasseter y cosas por el estilo? ¿Hasta dónde la gente nos apoya? Sí, vamos a hacer el esfuerzo, por supuesto. ¿Qué pasa si llega más gente de la que esperan? Hay cupo para mucha gente. Sí. Y cae en fila, un ratito. Alguna vez en la con que nos pasó con Stan Lee, entonces ya hay el conocimiento de... ¿Con Paco Stan Lee? No, con otro cuate que hacía, que creó un personaje que se llama el Hombre Araña. Hace unos años. En España, entonces, la Festo Comics es este fin de semana, sábado y domingo a partir de las 10 de la mañana. ¿Otra vez la dirección? Guatemala 18, justo detrás de Catedral. No nos vamos, nos llevan, ojalá y duráramos más, pero no. Gracias, hasta mañana en la taquilla.